Hay enfermedades que nos afectan a todos. Dos gotitas de lavandina por litro de agua. Y el bicho reactor se caga de risa de los hippies. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Queen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Llego yo, pasamos Queen. Es así, digamos. Este es un tema para lavar, limpiar. Este es un tema para, para no escuchar. Limpiar puede ser una linda actividad. Vamos a debatir. Esto es una mesa de debate. A ver, ¿por qué no? Modera la mesa. Yo modero. ¿Por qué no, Hernán? Porque me parece horrible. Pero no, bueno, nada. No. Eso es una respuesta a alguien que no sabe de música. Eso me puede decir mi padre, que es médico. Vos decime por qué no, porque a mí no sí, me qué gusta. Cosas no te gustan. No la voz gusta. De él. La voz de él me cansa. Claro, es una me voz cansa. A mí me cansa. Yo es una voz intensa. Pude escuchar este tema, pero escucho dos, tres temas más seguidos y ya. Ahora, ustedes que este, son. Este comienzo, na, na, na, na, na. Es un pelotazo, ay, digamos. No, porque no, te parece grasa, chisi. ¿O sí, qué? Puede ser. Yo no, la no verdad que. La... No califico por grasa, pero. Pero me soy más rústico. Okay. Me parece un pelotazo, ¿viste? ¿Y pero te gusta Bon Jovi, no te gusta Queen? Hay algo que no entiendo. Hay algunas cosas de Bon Jovi que me gustan. Claro, pero la, la que me lleva más a una cuestión más generacional del momento, para ahí. Ah, por ahí Bon Jovi, con... Y pero para, cuando se muere este buen hombre. Sí, 24 de noviembre del 91. Bueno, hubo un rebum y vos sos... Yo vi bien vivo... El show, el homenaje, digamos. En el año 92, boludo. Sí, yo me acuerdo, lo vi por la tele, la transmisión, que estaba en San Rossi, stream, o sea, todo, me lo vi todo, estaba buenísimo. Que no estaba él, por suerte. El tema que no me dejaste cantar, no digas por suerte, no me dejaste cantar, no me dejaste traer. Sí, ese es más pilotazo. Para mí es un temazo. Es un temazo, pero me cansé de escucharlo. Y en el, ¿cómo se llama? Cuando le haces el homenaje, homenaje. Con Annie Lennox, ¿no? ¿Sí, no? La gran Annie. Sí, ahí, con ya Annie la banda. ¡David! No, y cuando Bowie lo hace, Bowie, la primera, yo cuando lo vi en vivo a Bowie acá, en Ferro, que venía a presentar Outside, Earthling, él tenía, bueno, tío, su bajista es una negra, ¿no? Sí. No me acuerdo el nombre. Hicieron la tocaron en vivo. Y ella hizo la parte de. Es un tema de Bowie. Sí, yo leí una biografía de Bowie no autorizada y parece que fue medio problemático ese tema. Se deben haber dado unos besos esos también. Yo no sé si con Freddy. Sí, con Freddy creo que David no le entró a Freddy. Yo creo que le entró a otros. ¿Vos qué decís, Mauro de Queen? Honesty. A mí me gusta por mi viejo. O sea, he escuchado mucho Queen por él. ¿Tenés tipo, disco de Queen? Sí. Tengo vinilo. Y no sé. Pero, ¿le escuchás Queen? Ya no, y por ahí escucho algún grandes éxitos. Lo que sí, recuerdo mucho de chico escuchar. Me encantaba el sonido de viola que tiene Brian May. Claro. Sonido. A mí no me gusta eso tampoco. ¿No te gusta Brian May? No. Si no te gusta la voz de Freddy y no te gusta la guitarra de Brian May, es obvio que no te gusta Queen. El que más me gusta es el batero, Roger Taylor. Igual también convengamos que hay bandas, o sea, sacando la joda que hacemos con la man, hay bandas que son recontra, mega, hiper conocidas, fundamentales, fundacionales del rock y a nosotros no nos gustan. Sí, por ejemplo, Pink Floyd. Bueno, a mí me gusta. No, no es que no nos gusta, hermano, no es que no nos gusta. No, entiendo, pero que no las consumimos y por ahí no llegó tanto como otra. Sí, sí. Bueno, de todos modos, esta sección. ¿Puedo aprovechar esto? Sí. Leí ayer, me compré en Irrecuptibles, que tiene la tapa Asterix, que es muy buena. Y yo amo Irrecuptibles ahora. Sí, Irrecuptibles, yo la compré, tenía los primeros números, las tiré en esta última mudanza de Irrecuptibles Argentina. Pero leí y la crítica del nuevo disco de Muse. Y la crítica es de un francés, con lo cual es de la Irrecuptibles francesa. Sí. Y le dan con un palo a Muse, que me encantó. Me encantó que Irrecuptibles. Y aparte dice, nosotros sostenemos esta postura hace años. Mirá. Que es una revista que critica a Muse, que Muse es una banda que está súper inflada, hypeada y súper valorada. Y que nosotros la tenemos vedada de alguna manera acá. ¿Y vos sentís que pasa lo mismo? Y dije, menos mal, encontré un aliado. Mirá. Sí, igual yo creo que está vedada porque no nos gusta. No nos gusta. Y yo la vi en vivo, ojo, la vi en vivo. Pero, o sea. Y no me gustó. Sí, igual no sé si la viste en el marco. O sea, en el mejor marco, no, mejor pero toda banda tiene. Hay cosas que no tienen explicación tampoco, o sea. Bueno, de todos modos, la. No, y no por anti, discúlpame, Robert. No es que por anti decimos esto. Cuando no te gusta. A mí no me da gusta. Igual, a mí hay muchas cosas que no me gustan. Y por eso le decía a Ellen Joda en el mail: no puede ser que soporten un tema recontracuadrado de Papo. Y lo digo, boludo, que da el puente. En fin, a lo que voy es que el lunes charlé con unas amigas, estoy escribiendo una novela, otra cuestión que mis amigas me hablaban de las citas que te salen como el orto, digamos, o para el orto, y que vas con toda la expectativa, viste, tirás como medio toda la carne al asador, siendo mina, cada uno se imaginará que será esa carne al asador, y te encontrás con un pibe que no. Que no sabe llevar la situación, a pesar de la edad, todas chicas de 30 y pico. Aunque te guste. El pibe les gustaba mucho. Había tenido esta amiga un par de encuentros, había tenido un par de encuentros. Generalicemos y conceptualicemos. Generalicemos y conceptualicemos porque es un tema general. Y salió con mucha desazón. Decepción. Mucha decepción, porque ya había tenido unos encuentros y ella apostaba como, bueno, en la tercera. Tercera, cuarta, me acuerdo. Es como, bueno, y no. Y no, y califica también como cuando vos llegás es la primera. Y de entrada. Y la primera siempre sale más. No, antes que poder decir salió mal, pero de entrada vos decís, no, me equivoqué, no tendría venido. Sí, ha pasado. ¿No? A uno le ha pasado de niña. De grande se supone que ya no te. Sí. Pero los verdes te lo comes. Igual acá la piba lo ubicaba más en esta cosa del pibe, como que no. Viste que el pibe no estaba como muy interesado, como que no corrió bien la cosa, sin dar muchos detalles. Entonces, digamos, por eso la música que contrarresta ese bajón que decís. boludo, ¿qué haces? Claro, bueno, Queen es una. La otra que vamos a presentar ahora es la amo, la Rux. La Rux significa la pelirrojo. Ajá. Lo leí en Wikipedia. Sí, bien. Rux es la... ¿Qué número de track tenemos ahí? Si, no, si no del mío, yo la traje de ese tema. El 2, el 2, con el 2 vamos, pero poneme de colchón la 1, ya que estamos... Ya que estamos... Qué grande, ¿cómo maneja? La banco, pero porque no tiene bueno. Un M de colchón. Bueno, la Rux es un dúo, la Rux. Sí. Y ella no solo canta, sino que también compone. Cosas que a mí me preocupan siempre es quién compone. A mí también. Como una obsesión. Bueno, componen los dos. Bien. ¿Y el segundo quién es? ¿Quién es? ¿Hombre o mujer? Sí, lo conozco. Es un varón que se llama Ben Langmaid. Bien. Hace los sintes y ella se llama Ellie Jackson. La Rux. Otro tema que te la pone cuando salís de una cita horrorosa. Y esto es nuevito, digamos. No, es nuevo. En realidad, no escuché el último disco, no, menos. Este es del 2007. Debe ser. Este es el primer disco de la Rux. ¿No estuvo acá la Rux o no? Sí, estuvo, obviamente que no lo vi. No, vos no fuiste, seguro. Obvio. Y lo que vamos a escuchar ahora es Bulletproof, es el tema número 2, y es el corte, el hit, el hitazo del disco este. Bulletproof, de Larry X. ¿Puedo hacer mi aporte pop de la noche? Necesito pop de ustedes. Mándamelo, Mati. Este es un tema pop que a mí me la pone allá arriba. Me la pega, ¿eh? Me la pega. Es una versión en vivo. Es lo que dicen todos. En la pera. A ver, ¿qué le pasa esto? Between us, the music. esto es pop, esto es un temazo, esto es una banda. Boludo, la Rus aprende ahí. No, la Rus no, digo, el otro, eso. El otro, Queen. La Rus me gustó, ¿eh? Bien, te la levanta. Vamos a ir descubriendo poco a poco. Y esto es, cuando volvés de una situación como la que vos describías. Sí, de la cita, te la resuben. Si vos lo tenés en tu celular, en tu iPod o en tu Walkman, sí, o hasta Disman, lo perdonás al pibe. No, te lo olvidás. Te lo olvidás. Te lo olvidás. No, perdón. Si lo olvidás y te acordás automáticamente de tu próximo objetivo. Exacto. ¿O no? Exacto. ¿Es así o no? Sí, no, mis amigas me decían eso. Sí. Bueno, bien. No, vos te estás... A mí no me gusta la música pop. Papo. No, es que te gustaba Queen. Pero Queen es pop. Re pop. No, estás... Igual es re rockero, es verdad. Queen es pop. Es verdad. O sea, no, estás en pedo, hermano. Es verdad, Queen es re rockero. Rockero. Estamos hablando del 70 y pico, ¿sabes lo que escuché a Queen en esa época? No, en serio. Sí, era rock, boludo. Sí, son los... Lo que pasa es que lo que nos llegó y el Greatest Hits y bla bla es tipo lo más popero, si se quiere, lo más bailable, pero... No, sí, Queen de los 70 es... Es rock, boludo. Sí, hay un tema, Sheer Has Attack, me gusta. Bueno, sí. Yo te sé los hits. Sí. Hay un tema que cuando Guns N' Roses hacía... Uy, lo giraba los Illusion, ¿no? Sí. Que antes de tocar... Switch Child of Mine, me parece que era. O sea, Axel se sentaba en un interlude. Oh. Axel se sentaba en el piano. Un tema de la señora y después... Y después salía y contaba... Era, un tema de la señora. ¿De Granma cuál? Sí, ¿Mamma King? Limón. No. Mamma King, no. Mamma King, no. ¿Sabes quién es la señora? Sí. No, Phil Elton. Claro. Phil Elton. Sí. Ah, sí, no, pero hacía una partecita de un tema de Queen que no es muy conocido, que es Queen. Genial. ¿Cuál? No me acuerdo el nombre. Ya te lo voy a pasar mañana por link. Por favor. Pero la versión de Axel que hacía, que era una partecita, muchísimo mejor que la de Queen. Y bueno, acá... Muchachos, dejen escuchar Queen. Ay, no, le yo digo. No es que lo escucho, es que lo estoy escuchando. Es les hace mal, les va a hacer mal. Es como tener un disco de los Beatles, no puedes... No, eso no te lo permito. Eso no te lo permito, señorita. Se puso la gorra. Aguante Durán. Vamos. Bueno, ¿en qué estamos? Vamos a escuchar un poco más de Durán y después vamos a la agenda. Vamos. Dale. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer, nunca. Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Mira, mira, mira nada más. Mira, mira, mira nada más. Voy a tomar el último tren para ver cómo debe ser. Si es así la felicidad, si está muy cerca o lejos de acá. Si es así el rock and roll como debe ser, si sí, el rock and roll, si es así el rock and roll como una mujer, oh yeah. Mira, mira, mira nada. Mira, mira, mira nada. Voy a intentarlo una vez más. Alguna chica me va a ayudar a superar la mediocridad. Soñarse con mi libertad. Si es así el rock and roll como debe ser. Si sí, el rock and roll. Si es así el rock and roll como una mujer. Oh yeah. A veces me pregunto por qué estoy tan solo. A veces me pregunto, ay, qué tonto que soy. A veces me pregunto, ¿por qué estoy tan solo? Lo que está sonando es Louis y el club. Si es así el rock and roll, Louis, nuestro gran amigo, y que lo admiramos tanto, va a estar tocando el viernes 10 de julio en Green's Espacio Musical Lope de Vega, 2542 a las 22 horas. El barrio. Louis viene al barrio. Claro. Louis del barrio. ¿O es el Louis? Pienso en Lemmy. Lemmy. En Lemmy. Sí. Bueno, si lo ves vas a pensar en Rod Stewart. En serio, poneme una foto, porque mira, yo estuve muy enamorada de Rod Stewart. No, por lo visual. No, no, yo tenía 10 años y vos estabas enamorado de Rod. Yo te estoy hablando de la estrella que vas a ver sobre el escenario. Ah, o sea, es un poco más allá de simplemente el pelito. Exactamente. Igual yo a Rod lo amé por su personalidad. Porque... Y Louis tiene una personalidad que avasallante. Bueno, igual ya está. Bueno. Bueno, Louis va a estar tocando el viernes 10 de julio. También el mismo viernes tocan Pica Porters, que ha sido la primera banda del mes en el Bicho Rector de este 2015, junto a otras tantas cantidad de bandas, en el Emergente, en Gallo 333 a las 22 horas. El mismo 10 de julio, Andrea Álvarez presenta su nuevo disco en el Teatro Borderis, Avenida Federico de la Croce y Álvarez Tomás a las 20 horas. El sábado 11 de julio, Camus. Como el hacker. Claro. A mí me salía Albert Camus, sí. Por eso me salía ese Camus. Por el escritor. En The Roxy Live Bar, Niceto Vegas 5542 a las 23:30 horas. Y el domingo... la toca Shaila, boludo. Sí. Es la banda del hermano de mi amigo Mariano. Un beso. Ah, mira. Vuelve Shaila. Santiago Tortora. Sí. Beso, Santiago Tortora. Bien, toca el sábado y el 10. ¿Qué se había una ido? En Gru y otra en la trastienda. Bueno. Y el domingo tocan Los Barreros en Sheldon, Honduras 4969 a las 20 horas gratis. Y nos vamos, ¿no? Porque toca El Perro Diablo el sábado 11 de julio junto a Bandera de Niebla en Club B, Avenida Corrientes 5008 a las 22:30 horas. Y musicaliza la velada nuestro amigo y ex El Bicho Reactor, que en realidad no es ex. Todos los que han pasado por acá siguen siendo El Bicho Reactor. El señor Juan Pablo Astilla Domínguez, DJ Astilla, un saludo a Astilla. Así que el sábado toca El Perro Diablo con Bandera de Niebla. ¿Y qué vamos a escuchar del Perro Diablo? Vamos a escuchar un tema que se llama Chazarreta, de su último disco, Pacto de No Agresión. Escuchamos El Perro Diablo, Chazarreta. Ya sonaba muy recorrelero, ¿no? No, boludo, me quedé pensando y digo, che, no suena tan feísimo. Yo también, Diablo. Yo también, Diablo. Obviamente, porque estábamos escuchando a Lu y el club. Ahora sí, Chazarreta del Perro Diablo. Vamos con El Perro Diablo. Yeah. bicho reactor.